A 5 años de la desaparición de Tehuel, reclamamos el inicio del juicio contra Óscar Montes. A 5 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, seguimos reclamando verdad, justicia y medidas reparatorias. Exigimos también que la justicia bonaerense defina de manera urgente la fecha del juicio contra Óscar Montes, el segundo imputado por el transhomicidio y desaparición de Tehuel. Juicio a Óscar Montes ya. En julio del 2025, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, confirmó la condena a reclusión perpetua por transhomicidio contra Luis Alberto Ramos, responsable del asesinato y desaparición de Tehuel, y ratificó además medidas de reparación comunitaria. Esta decisión fue un paso muy importante, fruto de la lucha del movimiento social y del trabajo articulado que seguimos sosteniendo para enfrentar la impunidad y la violencia por prejuicio hacia las identidades travestis y trans. Tehuel de la Torre fue asesinado y desaparecido el 11 de marzo del 2021. Tenía 19 años. Había salido de su casa para una entrevista laboral y nunca regresó. Su cuerpo aún no fue hallado. Por eso, desde la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre y el Frente Nacional Orgullo y Lucha, junto a Norma, su madre, seguimos reclamando: ¿dónde está Tehuel? Y volvemos a exigir a la justicia bonaerense que avance sin más demoras con el juicio al segundo responsable. Juicio a Óscar Montes ya. Justicia por Tehuel de la Torre. Fue transhomicidio. ¿Dónde está Tehuel?